Código Q, un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola, os saludamos desde Código Q, el espacio para las noticias de la banda ciudadana en el mundo de nuestra antena. Estamos de enhorabuena porque grupos de CB de toda España están recuperando la banda ciudadana, tanto realizando quedadas en radio como organizando cacerías del zorro. Barcelona, Burgos, Galicia, Córdoba, Alicante, el Campo de Gibraltar, Valencia, Sevilla y numerosos lugares más de la geografía española ya tienen programadas actividades en CB. Desde Código Q os animamos a hacer en vuestra zona actividades como esta que puedan recuperar y fomentar el uso de la CB. Aprovechad de las nuevas tecnologías como Facebook o WhatsApp para mantener informados a los colegas de la zona. Y vamos ya con algunas noticias de CB. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. La banda ciudadana estará de nuevo presente en las cuartas jornadas de radio de Proyecto 4 que se celebran el sábado 14 de marzo de 2015 en el Hotel Asador de Enrique de Madrid. Además de los productos típicos de Radio Aficionado, algunos de los expositores y colaboradores venderán productos de CB, nuevos y de segunda mano. La Unión de Radio Aficionados Españoles estará presente en esta jornada y atenderá a los CBistas a través de su vocal de banda ciudadana, Óscar, Eco Alfa 4 Tango Delta. Además acudirán las principales marcas de este sector de la radioafición para presentar sus últimas novedades. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque y la Asociación Pro Museo del Radio Aficionado y CB proyectará gratuitamente el martes 10 de marzo a las 19 horas en el Cinematógrafo Municipal Quimera, en el Palacio de los Gobernadores de San Roque, la película sobre radio Nunca juegues con extraño 3. La película se enmarca dentro del ciclo Cine de Radio, que cumple su séptima entrega. Al igual que en la primera y segunda, las radios de CB instaladas en coches y camiones se convierten en el hilo conductor de una historia de terror, protagonizada por un loco psicópata camionero, apodado en radio como Clavo Oxidado. Las proyecciones semestrales de cine de radio son de entrada gratuita y el acto está abierto a todo el público que lo desee. Hasta el momento se han proyectado seis: La Roca, Frequency, Citur Legal Dumont, Contact y Nunca juegues con extraño 1 y 2. La Asociación de Radioaficionados Radio Club Islas Canarias presenta su ciclo de charlas y tertulias abiertas sobre temas relevantes relacionados con el mundo de las comunicaciones. Estas charlas y tertulias serán realizadas cada tres viernes a partir del 13 de marzo, que se comenzará con La Radioafición, primera red social. Se continuarán con otros temas de carácter técnico, divulgativo y cultural enfocados a nuestra afición, desarrollados en un lenguaje simple y ameno, apto para todos los públicos, por lo que el único requisito para asistir es estar interesado en ello. En San Roque, el 14 de marzo, sábado, se ha programado una cacería del zorro amistosa desde el Museo de la CB. Los cazadores saldrán a las 6 de la tarde a buscar zorros por todo el campo de Gibraltar hasta la medianoche. Desde los foros de cb27.com surgió la idea en 2011 de quedar en frecuencia de forma periódica en unas quedadas a celebrar el tercer domingo de cada mes. En marzo será el próximo domingo 15. Así, de 10 a 2 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde, se efectuarán llamadas en el canal 9 para los modos AM y FM y en el canal 27 en USB, haciendo QSY a otro canal para mantener los QSO. Se recomienda no usar amplificadores de potencia, hacer las modulaciones cortas, escanear la frecuencia previamente y decir a todo el mundo que estamos en la quedada CB27. Los días 7 y 8 de marzo, el grupo de Facebook CBista Gallego también organizó una quedada nacional en el canal 25 AM y el 40 en USB. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a código Q@sanroque.es. Mike to you.